La Huerta del Bosque Urbano funciona desde hace varios años con el objetivo principal de aprender y enseñar a la comunidad sobre la producción de alimentos y semillas criollas. Hacemos huerta como terapia para compartirnos y compartir saberes y sabores, pero también con el objetivo militante de producir semillas criollas libres de agrotóxicos. Por eso sembramos trigo y maíz de forma agroecológica para defender nuestro patrimonio biocultural. Estamos frente al campus de Migueletes, en UNSAM, entrada por la calle Martín de Irigoyen al 3100, frente a la entrada de la universidad, pegadito a las vías. Pueden acercarse los días martes y jueves, de 4 a 6 de la tarde, y los viernes y sábados, en los que tenemos mercado popular. Somos un espacio de educación ambiental que desde hace 13 años viene trabajando en la difusión de especies nativas y educando de forma voluntaria, siguiendo los principios de la permacultura y el buen vivir. Tenemos voluntariado también de compostaje y biodigestores. Pueden seguirnos en nuestras redes, bosqueurbano.bu en Instagram o también seguirnos en Facebook. Escríbanos que nos ponemos en contacto. ¡Les esperamos!